Relájate. Encuentra una posición cómoda. Cierra los ojos. Respira profundo. Y al exhalar, repite y visualiza mentalmente 3 veces el número 3. Vuelve a respirar profundamente. Y al exhalar, repite y visualiza mentalmente 3 veces el número 2. Vuelve a respirar profundamente. Y al exhalar, repite y visualiza mentalmente 3 veces el número 1. Para ayudarte a entrar al nivel mental alfa, contaré de 10 a 1. Con cada número descendente, sentirás que vas hacia tu interior y entrarás en un agradable nivel mental de meditación, en el que podrás concentrarte completamente en un tema. 10. 9. Siente que vas profundo. 8. 7. 6. Más y más profundo. 5. 4. 3. Cada vez más profundo. 2. 1. Ahora te encuentras en un nivel mental agradable, en el que puedes concentrarte completamente en un tema. En este momento, concéntrate en mis palabras. Ahora y siempre tienes completo control de tu estado mental. Puedes abrir los ojos y estar completamente alerta en cualquier momento que lo desees. Cada vez que entres en este estado de relajación, sabrás que estás mejorando en todos los sentidos. Cada vez que entres en este estado de meditación relajada, dirás mentalmente, todos los días, en todos los sentidos, me va cada vez mejor. Y cuando digas estas palabras, siéntete mejorando en todas las áreas de tu vida. Siente que eres cada vez mejor. Ahora visualiza mejoras en tu vida mientras repites mentalmente las palabras, todos los días, en todos los sentidos, me va cada vez mejor. Relájate. Relaja los ojos. Relaja la boca. Relaja la mandíbula. Relaja toda la cabeza y el cuello. Relaja el cuerpo. Relaja los brazos y las manos. Relaja las piernas y los pies. Ahora estás completamente relajado. Repite mentalmente, mi cuerpo descansa y se refresca cuando me relajo conscientemente. Ahora estoy relajado. Repite mentalmente, todos los días mi autoimagen mejora. Todos los días mi autoimagen es mejor. Puedo hacer cualquier cosa que desee. Soy un ser humano maravilloso. No hay nadie en la tierra exactamente como yo. Cada día me hago más fuerte, sabiendo que puedo. Puedo pensar, puedo crear, puedo hacer. Puedo hacer cualquier cosa que desee hacer. Relájate. En este momento, concéntrate en la imagen de ti, relajado y tranquilo. Imagínate sentado cómodamente, con los ojos cerrados, en un nivel mental relajado, el nivel alfa. Con ese pensamiento estás lo más cómodo posible, manteniendo esa imagen en tu mente, con la boca cerrada. Toca tu paladar con la punta de la lengua y déjala ahí mientras cuento del 1 al 3. 1, 2, 3. Muy bien. Puedes relajar la lengua. Al tocar tu paladar con la punta de la lengua, acabas de programarte y reprogramarte para que siempre que toques tu paladar con la punta de la lengua, estés esforzándote por tener éxito en alguna cosa. Cada vez que te programas para vaga, se refuerza. utilízala cuando desees reforzar tu intención. Vaga es una forma de decirle a tu mente que preste atención. Estás a punto de hacer algo y deseas algo. Hay muchas opciones que aparecen en tu vida. Algunas están claras. Otras son puras conjeturas y se eligen espontáneamente. Cuando estás relajado y libre de estrés como ahora, la inspiración puede ayudarte a tomar la decisión correcta, la decisión con la que estarás feliz más adelante. Relájate. En la infinidad de universos hay muchos otros yo que viven en condiciones idílicas. Recuerda que todo lo que se puede imaginar existe en muchos de esos universos. Hay innumerables planetas idílicos donde viven tus otros yo. Visitar a un otro yo en un universo verde y limpio significa renovar tu psique, tu conciencia. En este salto, primero irás a una ciudad en una cúpula. Una ciudad cúpula de burbuja. En este universo, tu otro yo vive en un planeta que es ecológicamente perfecto. ¿Cómo crees que sería? Recuerda, todo lo que puedes imaginar existe en un universo infinito. No hay desempleo en las cúpulas de burbuja ni en las tierras de cultivo. Hay quienes prefieren la granja o los cultivos, otros prefieren la vida en la ciudad. Y tú tienes un otro yo que vive la vida que tú prefieres. Después de visitar a un otro yo en la ciudad cúpula burbuja, visitarás a otro yo que vive en las tierras de cultivo. Toda la energía viene del sol, y todos tienen motores solares que reciben su energía para la luz. Televisores holográficos, películas y cualquier otro mecanismo que requiera energía. Los vehículos funcionan con energía solar, al igual que las computadoras y los medios de transporte. Todo lo que puedas imaginar existe en un universo infinito. Tu otro yo tiene tu misma edad, tus mismos amigos y parientes. La diferencia es que tu otro yo vive en una ciudad cúpula de burbuja, una ciudad ambientalmente perfecta de 1 millón de habitantes. La gran diferencia entre la cúpula de burbuja y la ciudad de tu realidad es que la ciudad cúpula de burbuja tiene un clima controlado por una estación central. El año tiene 13 meses. Los 13 meses del año en este universo se dividen en 4 partes. El verano llega cada 7 días, seguido de 7 días de otoño, 7 días de invierno y 7 días de primavera. A fin de año, es el día templado, el día 365 del año, cuando hay una gran celebración y todas las cúpulas de burbuja tienen un día con un clima perfecto. Fuera de las cúpulas de burbuja en las tierras de cultivo, también hay 13 meses de 28 días cada uno, con un día templado en el día 365 del año, pero en vez de tener estaciones cada 7 días, ocurren cada 90 días. Muchos prefieren la naturalidad de las tierras de cultivo, y otros, como tú, van en ocasiones de la cúpula de burbuja a los cultivos. Por ahora, visita a tu otro yo en la cúpula de burbuja. Tómate tu tiempo, mantén una conversación mental si quieres, haz preguntas si quieres, me callaré un rato, pero esta vez, solo tienes que imaginar que estás con tu otro yo en otro universo, en el universo verde y limpio, y ahí estarás. Esta vez no tienes que cruzar la puerta. Contaré del 1 al 3, y a la cuenta de 3, estarás con tu otro yo en la ciudad cúpula de burbuja. 1, 2, 3. Relájate. Ahora es momento de visitar y observar. Tómate tu tiempo. Empieza. Bien. Relájate. Es hora de visitar a tu otro yo en las tierras de cultivo. Puede ser en las montañas, cerca del océano, en una pradera, en un rancho, donde te imagines. Será fuera de la ciudad cúpula, pero hay un movimiento constante de los habitantes de estas tierras que van a las cúpulas de vacaciones y de los habitantes de las cúpulas que van a las tierras de cultivo. Contaré del 1 al 3, y a la cuenta de 3, estarás con tu otro yo en las tierras de cultivo. 1, 2, 3. Ya estás con tu otro yo en las tierras de cultivo. Visítalo un rato. Tómate tu tiempo. Mantén una conversación mental si quieres. Haz preguntas si quieres. Esta vez saltaste sin la formalidad de la puerta de acceso. Puedes hacerlo de vez en cuando. Después de un tiempo, decidirás si quieres usar la puerta de acceso para ayudarte a entrar a otro universo, o si solo quieres imaginarte que estás ahí, como lo haces ahora. Relájate. En un momento contaré del 1 al 3. En ese momento abrirás los ojos, estarás despierto y alerta, sintiéndote mejor que antes. 1, 2, 3. Ojos abiertos, despierto, sintiéndote maravillosamente renovado, sintiéndote mejor que antes.